Volvemos al aire de La Mosquitera. 18:35, como decíamos, nos vamos a encolumnar. Sí, señor, nos vamos a encolumnar. Detrás suyo, así, mire. ¿Ah? Detrás suyo, al lado suyo, como prefiere. Sí, señor, encolumnadito detrás de la historia, en este caso, después de haber planteado la columna del Grupo Tacuara, que ha tenido una repercusión importante, me ha escrito mucha gente para debatir, para ampliar, digo que está muy bueno, y también para reconocernos de que era un poder invisible que por ahí se escapaba y no entendíamos el nacionalismo católico de dónde salía, y lo entendimos a partir de ahí. Bueno, la verdad que he traído ahora nuevamente Historia de Mendoza. Una de las características de nuestras columnas es seguir desandando la historia de Mendoza, desde sus tiempos coloniales a la actualidad. Y en este caso le vengo a presentar un proceso que se dio en el siglo XVIII, que tiene que ver con las reformas borbónicas. ¿Qué son las reformas borbónicas? Europa atravesada por la guerra, pero también por el iluminismo, las ideas como la razón, la educación, la técnica, el auge de la enciclopedia francesa, grupos de intelectuales en Inglaterra, en Francia, impulsaban esta nueva idea donde ponían al hombre en el centro del universo. Y a partir de ahí esto se materializó con dos grandes procesos. En Europa con dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, con un sujeto histórico que era la burguesía. Y en América, en esta relación de metrópoli y colonia que todavía existía, se produce lo que se llama la Reconquista de América. ¿Sí? El modelo colonial implementado del siglo XVI al siglo XVIII tenía carencias muy profundas, el contrabando inglés, francés, era una puñalada para esta región del mundo, la corrupción dentro del sistema administrativo también, y a partir de ahí Carlos III impulsa lo que se conoce como reformas borbónicas, porque son las reformas de la Casa del Borbón, ¿sí? Por eso son borbónicas. En el caso de Brasil, en el caso de Portugal, va a impulsar las reformas pombalinas, que las elaboró el Marqués de Pombal, y dentro de Portugal, y de ahí se implementó y se mejoró la relación entre Portugal y lo que hoy conocemos como Brasil. En este contexto, y antes de pasar a la primera etapa del audio para contextualizar bien el siglo XVIII mediante el trabajo de Gabriel Di Meglio, le quiero hacer una pregunta, lo voy a interpelar con una trivia muy cortita. Mendoza, a la audiencia, le está diciendo. A usted y a la audiencia y a todo. Mendoza tiene un departamento que le hace homenaje a Carlos III. ¿Cuál será ese departamento de la provincia de Mendoza que actualmente tiene ese nombre, no? San Carlos. Sí, señor. San Carlos era es... Tan... Era bueno, pero no todo el mundo la sabe, ¿no? Tuve el miedo de escaparle, de agarrarle en mí. San Carlos tiene el nombre arraigado, si bien tiene el nombre de un santo y demás, es en homenaje a Carlos III, porque fue fundamental dentro de este esquema y de la provincia de Mendoza con un personaje muy particular que vamos a ir desarrollando a lo largo de la columna. Vamos a escuchar la introducción sobre el audio que vamos a desarrollar en esta columna y retomamos ya plenamente con los ejes de la reforma e impacto de la reforma borbónica en Mendoza. Vamos con el audio de Gabriel Di Meglio. ...1768 fue un año decisivo para la historia argentina, porque se produjo la expulsión de los jesuitas de los territorios que hoy forman nuestro país, de acuerdo a lo decidido por el rey de España un año antes. Con el fin de la orden jesuita, se terminó con el sistema productivo que ella controlaba, que había sido el más importante de la época colonial. Así comenzó un periodo de grandes cambios en toda la región. La dinastía de los Habsburgo, desde el inicio del siglo XVI, había establecido en América un sistema colonial que se asentaba en variadas instituciones. Residente en la península, la máxima fuente de autoridad era el rey, el cual se apoyaba en dos instituciones claves: el Consejo de Indias, que lo aconsejaba en numerosos aspectos, y la Casa de Contratación, que se ocupaba del comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. En América, la máxima autoridad era el virrey y le seguían las reales audiencias. En un segundo nivel se situaban los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Por último, los cabildos regulaban una serie de cuestiones de gobierno local de las ciudades. Una de las claves de que este sistema haya logrado subsistir durante siglos fue su flexibilidad. La corona aspiraba a lograr un equilibrio entre los distintos factores de poder para conservar su dominio, lo que implicaba que sus órdenes muchas veces no se cumplían para no generar descontento. Con el advenimiento de los Borbones, en particular de Carlos III, esta situación empezaría a cambiar. La nueva dinastía buscaría afianzar su dominio sobre América, aumentando la recaudación fiscal y fortaleciendo ciertos puntos estratégicos frente a las ambiciones de otras potencias. Estos objetivos implicaban combatir el contrabando, nombrar exclusivamente a peninsulares en los cargos burocráticos y crear nuevas unidades administrativas a lo largo y ancho del imperio. La flexibilidad de antaño dio lugar a una imposición más estricta de las órdenes reales. Bien, este paquete de medidas que se introdujo en la colonia, Mendoza va a tener un impacto fuertísimo. Y como bien dice el historiador, se implementan dos clases de reforma, una económica mercantil y la otra administrativa militar. ¿Sí? La más importante es que bajo esta reforma se crea el famoso Virreinato del Río de la Plata, que no estaba creado y se crea en 1776. Entonces Mendoza pasa a un cambio estratégico fundamental para nuestra historia. ¿Sí? Ya no dependíamos más del Reino de Chile, sino que empezamos a depender de Buenos Aires. ¿Sí? Eso es totalmente importante porque antes el ganado, la justicia, todo se explicaba con la relación con Chile. A partir de las reformas borbónicas, se cambia el eje hacia el este y hacia el Atlántico de manera definitiva y Mendoza pasa a formar parte del Virreinato del Río de la Plata. Dentro del Virreinato del Río de la Plata se produce un proceso en donde se crean las gobernaciones intendencias. Mendoza, como pertenecía a Córdoba, no le mandaron un gobernador intendente por esa época, sino que le mandaron un subdelegado que era la máxima autoridad dentro de lo que era el corregimiento de Cuyo y que el corregidor fue corrido en favor de esta nueva figura que era el subdelegado. Dentro de este contexto se produjeron en Mendoza dos cambios fundamentales. Uno tiene que ver con la disputa entre lo político y lo militar. Lo militar estaba a cargo del comandante en armas y lo político cayó en quién. ¿En quién puede haber recaído lo político? En lo local, mediante los vecinos. Los vecinos, aquellos que tenían gran poder intelectual, tierra y demás, los que participaban de los asuntos públicos, siendo criollos, no se aceptaba mucho el tema de la mezcla de sangre. Y lo militar cayó en el comandante de armas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Mendoza va a ser fundacional este cargo y se va a fundar lo que la historiografía llama la Mendoza Grande. Van a designar a José Francisco de Amigorena como comandante en armas y él a partir de ahí va a ampliar todo el territorio sur de la provincia. ¿Sí? Esto es muy importante porque si bien habían siempre disputas políticas, el gobernador intendente se dedicaba a los asuntos de las coronas y los cabildos se dedicaban a las cuestiones políticas locales. Se generaba una gran rispidez y el comandante en armas era el que tenía que salir a mediar en ese conflicto muchas veces entre los intereses de la corona y los intereses locales. Pero en Mendoza, Amigorena cumplió un rol fundamental, ya que a las viejas villas que componían a la Mendoza de la época, como la Villa de La Paz, la Ramada, actual departamento de Rivadavia y demás, le agregó dos herramientas que van a ser fundamentales. Una va a ser el fuerte de San Carlos, justamente, y otra va a incorporar la herramienta definitiva como política del Estado que van a ser los parlamentos. Vamos a escuchar un poquito más del audio, vamos a ver cómo se sigue dando este proceso a nivel continental y dentro de la colonia, y vamos a avanzar luego a profundizar cuál fue el rol de Amigorena y cómo era la vida en Mendoza mediante las reformas borbónicas. Cultivando distintos productos, entre los que predominaba la yerba mate. Los jesuitas lograron aumentar la producción porque pudieron domesticar las plantas a partir de descubrir el secreto de la germinación. Solo tenían éxito las semillas que habían pasado por el sistema digestivo de algunas aves. El consumo era masivo y no reconocía distinciones sociales. Sin embargo, había diferencias en la forma de tomar mate. Los pobres tomaban amargo en calabazas pintadas o recipientes de palo santo. Los ricos solían agregarle azúcar o pastillas aromáticas y utilizaban recipientes adornados de plata y bombillas del mismo material. Cuando los jesuitas fueron expulsados, se llevaron con ellos buena parte de los secretos sobre el cultivo de yerba, reduciéndose entonces la producción y el consumo. En el marco de las reformas borbónicas, la corona española encara una serie de medidas tendientes a concentrar en sus manos el control político y económico de las colonias y lograr que éstas generen recursos para sostenerse, dando así mayor margen para que la metrópoli obtenga beneficios fiscales. Entre otras cosas, en este año se produce la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus bienes que sumaban solo en lo que hoy es la Argentina unos 30 millones de pesos de entonces o alrededor de 3.200 millones de dólares de hoy. Las propiedades incluían grandes inmuebles urbanos, estancias, conventos, chacras, bodegas, telares y varios cientos de esclavos. Con esas medidas, el sistema comunal comenzó a desintegrarse. Se desorganizó la economía a causa de los manejos de los ineficientes y corruptos administradores gubernamentales y la población descendió por la huida de los indígenas hacia las tierras del sur a fin de emplearse en ellas como artesanos o peones o comenzar allí explotaciones agrícolas propias. Para esta fecha se abandona por completo la vida en la misión de San Ignacio Miní, uno de los principales asentamientos jesuitas en el actual territorio argentino, provincia de Misiones. Hacia mediados del siglo XVIII, San Ignacio Miní contaba con más de 3.000 habitantes, nativos guaraníes y una rica e intensa actividad artesanal y cultural. La vida en la misión se organizaba en torno a una plaza, alrededor de la cual se ubicaba la iglesia, el colegio o residencia de los padres jesuitas, el cementerio, las viviendas de los aborígenes y el cabildo. Era una construcción mixta, de piedra en el exterior y de madera en el interior, y poseía importante decoración esculpida sobre la piedra de asperón rojo que es típica de la región misionera. De esta todavía quedan ricos testimonios como figuras de ángeles, palomas y motivos de la flora local que no responden estrictamente a los estilos europeos y por lo tanto se han denominado barroco guaraní. Dentro de este contexto, y mientras que en el este de lo que conocemos hoy como Argentina, en el viejo virreinato se producía la expulsión del único sector que producía y demás, como plantea el audio, en Mendoza Migorena seguía construyendo una Mendoza grande, como dice la historiografía. ¿Y qué es lo que hizo? Primero, trasladó estas políticas de parlamento al sur de la provincia y ungió a los caciques pehuenches como comandante y gobernador del sur de la provincia, ¿sí? Luego de 20 años de negociaciones con nuestros pueblos originarios y tener esta política de pacificación y ampliación de la frontera de Mendoza mediante estos convenios, de estos tratados y demás, le toca morir a Migorena. Y nuestros pueblos originarios lo declararon en una caravana histórica, está documentada esa caravana, cómo se vinieron al velorio de Migorena los pehuenches, padre de la nación pehuenche, a don Francisco, José Francisco de Migorena, ¿sí? Porque había hecho una gran gestión con otro pueblo originario, que después lamentablemente en el siglo XIX no se retomó ni con Rosa, ni con Rauch, ni con Roca, lamentablemente, en ese contexto. ¿Qué otra política utilizó para seguir ampliando en el marco de las reformas borbónicas de Migorena en la provincia de Mendoza? Utilizar, y acá me toca muy cerquita porque soy sanrafalino, crear el fuerte de San Rafael en la Villa 25 de Mayo. Ese fuerte venía a incorporar un enclave colonial dentro del sur de Mendoza y quedó la Mendoza ocupada en tres villas: la Villa de la Paz, la Villa de San Carlos y la Villa de 25 de Mayo. ¿Cómo se imagina que eran las casas de la época? ¿Qué característica puede haber tenido las casas de la época durante estas reformas borbónicas? Eran de adobe, tenían vigas de madera, techos artesanales y eran refugios donde vivían, morían, amaban y se desarrollaban los mendocinos. Esta construcción y este tipo de construcción, dicen los autores, que refleja la fuerza de una sociedad que luchó para imponerse a un terrible desierto que había y la austeridad para poder construir lo que hoy es tan importante como el hábitat y la vivienda en aquella época. Bueno, a Migorena, mediante el financiamiento de la reforma borbónica, de alguna manera intentó mejorar todas esas condiciones, pero fueron una característica dentro de las villas de Mendoza. La verdad que estas tres villas que le he nombrado, la de San Carlos, la de San Rafael y de la Paz, son patrimonios culturales muy importantes que les recomiendo a todos los oyentes conocer porque están fundados en la época colonial y tienen toda esta impronta que también le va a dar un fuerte proceso al perfil mendocino y a la mendocinidad. Dentro de este contexto, es muy importante retomar el concepto de que las reformas borbónicas vinieron a imponer un nuevo sistema en la administración pública, en donde ya los cargos no se compraban más, no se heredaban más, sino que tenían que ser criollos profesionales que venían a desarrollar el proceso estatal. Eso generó un gran malestar dentro de los criollos y de algunos aspirantes a la administración pública, y acá es donde se empieza a deteriorar la relación entre metrópoli y colonia. Otra de las cuestiones propias del impacto de las reformas borbónicas dentro de Mendoza tiene que ver con las festividades. Tanto hemos hablado acá del ceremonial patrio, de cómo eran los ceremoniales patrios. ¿Cómo se imagina un ceremonial patrio durante las reformas borbónicas? ¿Qué cree que se festejaba, por ejemplo? Claro, porque no estaban las fechas. Conocemos hoy, el calendario no lo teníamos, así que era una Mendoza donde festejaba totalmente cosas distintas. Bueno, ¿qué se festejaba en aquel momento? Todo lo referido al rey, ¿sí? Claro. Nacimiento, el casamiento, primer hijo del rey, hijos, todo lo que tenía que ver el día de su santo. Y todo esto, ¿cómo se hacía? Con ritos religiosos, ¿sí? Con una procesión y con fiesta en los grandes bodegones de la época. El día más importante en Mendoza siempre fue el 25 de julio. El 25 de julio es el día del patrono de la provincia de Mendoza. Ese día vendría a ser como un 25 de mayo, 9 de julio, para que usted tenga una idea de lo que digo. Me llega a escuchar un historiador, me mata, porque no se puede hacer ese anacronismo, pero digo, para que los oyentes tengan claro de cómo eran la festividad y qué significaban esas festividades. También otra fiesta muy importante era la de Corpus Christi, ¿sí? Uh-huh. Siempre dentro de este panteón religiosos, como verá, se ha perdido mucho lo que tiene que ver con el civismo y demás cuestiones. Se pasaba un estandarte y a partir de ahí, como le digo, se consolidaba las fiestas religiosas en la provincia de Mendoza, y además una práctica que fue abolida 100 años después, que es el tema de las corridas de toros. En Mendoza había muchas corridas de toros en la época colonial y fueron todas medidas impulsadas por las reformas borbónicas. ¿Para qué? Para producir esta reconquista de América y hacer a Mendoza más grande. Vamos a escuchar qué pasaba, dos minutitos más del audio, qué pasaba y cómo se cierra esta etapa de la reforma borbónica en términos continentales, y vamos a ver qué pasó en Mendoza y a qué conclusiones llegamos. Denominado barroco guaraní. La expulsión de los jesuitas se hizo sin problemas en la región de las Misiones Guaraníes, pero hubo resistencias en otros lugares. Por ejemplo, en Salta y en Jujuy, donde la Compañía de Jesús había establecido lazos estrechos con la élite local, se organizó un levantamiento armado en contra del gobernador cuando quiso concretar la medida. En la estancia jesuita de San Antonio de Areco, en Buenos Aires, los esclavos se fugaron diciendo que no querían obedecer a otros amos que no fueran los padres. Los efectos de la expulsión fueron rotundos. El gran patrimonio jesuita fue confiscado y pasó primero a manos de la corona y después, en su mayoría, a manos de particulares, y así se rompió la anterior coherencia del sistema productivo. En la región de las Misiones, las autoridades reemplazaron a los jesuitas con sacerdotes franciscanos, dominicos y mercedarios para las tareas religiosas y con administradores laicos para los asuntos políticos y económicos. Esto provocó desconcierto entre los guaraníes, que estaban acostumbrados a que los jesuitas tomaran todas las decisiones. El sistema se volvió más opresivo aún que con los jesuitas y se acentuó la tendencia a que los indígenas abandonaran las Misiones y se fueran hacia el sur, a la banda oriental, a Entre Ríos o a Buenos Aires, que estaban en un franco crecimiento económico, y así, con la expulsión de los jesuitas, se empezó una fuerte decadencia de los pueblos guaraníes. Por todo esto, 1768 fue un año decisivo. Por un lado, se puso fin al que había sido el principal sistema productivo en las tierras argentinas en el período colonial, y a la vez terminó la importante experiencia de las misiones jesuitas en tierras guaraníes. En este contexto, mientras que se desarticulaba todo el sistema productivo en el este del país, en el oeste, en la provincia de Mendoza, como veníamos relatando, se producen cambios jurisdiccionales. Esos cambios jurisdiccionales no solamente purificaron la administración pública del viejo corregimiento, sino también que produjeron una fuerte impronta de crecimiento, tanto territorial como económico, de la mano de Amigorena. Pero también dentro de estas políticas y de este proceso histórico estaba el germen revolucionario. en Mendoza las reformas borbónicas también impactaron, también generaron grandes contradicciones, tanto para acceder a la administración pública como por el tema de los impuestos, y Mendoza va a ser una de las primeras provincias que, a pesar de Córdoba, que en aquel momento Córdoba no adhirió a los procesos revolucionarios, Mendoza sí va a adherir su cabildo a la Revolución de Mayo, y de ahí va a comenzar una historia entre patriotas y realistas que hemos relatado muchas veces en este contexto. Por eso, las reformas borbónicas, por un lado, trajeron cierto crecimiento, cierta pureza de la administración pública, pero por otro lado, eran portadoras del germen revolucionario que en 1810 va a ser parte de la ruptura de la metrópoli con la colonia. Impecable, ahí tenemos la columna de Sergio Eisler. Va a estar disponible, por si la han enganchado ahí un poquito tarde, en www.lamosquitera.org, la vamos a subir ahí. Estas columnas y estos conceptos los traemos siempre porque queremos, nosotros estamos empecinados a entender el perfil mendocino y la mendocinidad muchas veces, y creo que hay que remitirse a estos orígenes para poderlo entender un poco mejor. Digo, uno a veces no entiende por qué el mendocino tiene este perfil tan religioso. Bueno, le estamos diciendo que antes la fiesta más importante era el 25 de julio, por ejemplo, ¿no? Digo, tiene que ver con todas estas cuestiones, y también para entender cuál es la idiosincrasia administrativa e institucional de la provincia de Mendoza, que perteneció durante muchos años a Chile con un corregimiento y después pasó a tener eje en el este del país con la capital del virreinato en Buenos Aires, y ahí comienza toda una dificultad para adaptarse a los nuevos tiempos y nuevas condiciones históricas. Así que el impacto de las reformas borbónicas en Mendoza dejó vestigios muy importantes de que la Mendoza actual en forma territorial se entiende a partir del rol de Amigorena, pero también dejó un bagaje cultural, un bagaje institucional, un bagaje social muy importante que va a condicionar muchas de las cosas que hoy entendemos como Mendoza.